Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-92-50-12. Hoy voy a volver a presentarles a una mujer de excepción, Emily Dickinson, y lo voy a hacer a través de un prólogo y traducción de unos cuantos de sus poemas de Alberto Blanco, a través de una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que Alberto Blanco es un mexicano. Multiplicar los muelles no disminuye el mar. Cierto, por más puntos de partida y de llegada que pueda brindar una obra, por más lazos dispuestos al comercio entre la obra y el lector que existan, unas cuantas palabras introductorias no reducen en lo más mínimo las dimensiones de una obra poética como la de Emily Dickinson. Para nuestro consuelo, bien podemos decir que tampoco las aumentan. Sus poemas están allí, como un mar en calma, un mar gris, casi blanco, que se niega a revelar a simple vista su increíble profundidad. No cabe duda, nos encontramos ante uno de los grandes logros literarios del siglo XIX, lo que hoy se llamaría una gran obra en tono menor. Esa intimidad a la que nos remiten los poemas de Emily y de donde ellos mismos han brotado, es más un espejismo que una realidad. Si añadimos la limpia factura de sus verbos y la austeridad y la justicia de la expresión, toda su obra está cifrada en poemas cortos, tendremos ya tres elementos que a primera vista parecerían facilitar la lectura. Sin embargo, pronto nos percatamos de que la facilidad no es una de las virtudes de esta poesía. Aunque nutrida de instancias domésticas, casi podríamos decir que nimias, los poemas de Emily abren constantemente la puerta de la costumbre y la cotidianeidad para ponernos frente a frente al misterio. Poesía del asombro, de la sorpresa inteligente. ¿Cómo es posible que esta mujer, que vivió toda su vida en Amherst, pueblecillo de Massachusetts, al norte de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, sin ningún contacto con los grandes movimientos literarios europeos ni de ninguna otra parte, fraguara una obra que iba a cambiar el curso de la poesía contemporánea? Desde la soledad de su voluntaria reclusión, esta mujer admirable logró realizar una de las obras más originales de la poesía moderna. Sí, porque hay que hacerlo notar, la poesía de Emily se cuenta entre las obras que resultan indispensables para entender la poesía contemporánea. Casi al mismo tiempo que La Forgue y Rimbaud en Francia y unos cuantos años después en Hölderlin en Alemania, esta singular escritora abrió nuevos cauces al caudal de poesía de su tiempo y del nuestro. Su obra se alza como el contrapunto preciso, necesario, de aquella otra obra majestuosa de la poesía estadounidense del siglo XIX. Nos referimos, por supuesto, a la obra de Whitman. ¿Qué contraste tan marcado entre estas dos creaciones, entre estas dos vidas? Y sin embargo, ¿cuántos puntos en común? ¿Cuántos vasos comunicantes? ¿Cuántos lazos fraternales entre ambas obras? Entre ambas visiones del mundo. Frente a la desbordante virilidad de Whitman, la reconcentrada capacidad de observación de Emily Dickinson. El mundo no fue extraño a ninguno de los dos. Lo conocieron y lo gozaron, cada uno a su manera. Whitman lo hizo con vista telescópica. Emily lo hizo al microscopio, casi sin tocarlo, casi sin hablar, con un cuidado infinito, el mismo que utilizaba para vestirse impecablemente de blanco o para seleccionar y arreglar las flores que regalaba a sus escasos visitantes, o para escribir sus poemas. Cada detalle ha sido serenamente sopesado. Cada poema ha sido trabajado con esmero, procurando no desperdiciar nada. Emily Dickinson utilizó magistralmente varios recursos que después serían explorados y explotados de mil formas distintas. Y no es que ella fuera la primera en hacerlo, basta pensar, para no ir más lejos, en Edgar Allan Poe, su antípoda contemporánea, pero sí una de las primeras en aplicar sistemáticamente estas posibilidades, los cambios de ritmo, las rimas sorprendentes, esos cascabeles que con su tintineo dan ánimo en el camino, como ella misma decía, el verso blanco, ágil, que no duda en romper la cadencia musical si las necesidades intrínsecas del poema así lo exigen. Aquí, como en tantos otros aspectos, la poesía de Emily es doblemente engañosa. Primero, es engañosa por hacernos creer que se trata de una poesía tradicionalista, en sentido peyorativo, y anticuada, cosa que no es verdad, pues encontraremos con frecuencia irrupciones de una poética sumamente moderna, tanto en la rima como en el metro, tanto en la sintaxis como en la puntuación. Segundo, decimos doblemente engañosa porque en cuanto al sentido de los poemas, en cuanto a la observación que del mundo hizo la autora, nos encontramos frente a una poesía que a primera vista parecería sencillamente un ejemplo más de poesía religiosa y en particular cristiana. Sin embargo, si hacemos un análisis minucioso, una lectura atenta, veremos que estos poemas manifiestan una visión sumamente personal que no excluye las contradicciones, una concepción moderna y angustiada de la existencia, que si bien hunde sus raíces en la herencia tradicional cristiana, tiende sus brazos a la desolación del siglo XX. Emily Dickinson decía lo mismo. Ah, cómo cantamos para apartar la oscuridad, que confesaba en una carta a Higginson. Canto como lo hace el niño al pasar junto al cementerio, porque estoy asustada. Es una poesía que no deja de sorprendernos. La vida de su autora tampoco. A pesar de los largos estudios que se le han dedicado, su vida sigue siendo un enigma para nosotros. Durante su existencia, Emily solo publicó unos cuantos poemas y no fue sino hasta 1890, 4 años después de su muerte acaecida en 1886, que se publicó su primer libro con una breve selección de los casi 2.000 poemas que dejó escritos. Poco después se publicaron otros 2 volúmenes de poesía, junto con 2 recolecciones de su correspondencia. En 1914 se publicaron más poemas y no fue sino hasta 1950, año en que la Universidad de Harvard compró todos sus manuscritos y derechos de publicación, que se inició la edición meticulosa de su obra completa, eso que a ella le gustaba llamar una carta dirigida al mundo. Solo tenemos una semblanza escrita por uno de sus contemporáneos que nos permite asomarnos por un instante a la vida de esta artista. Fue escrita por Thomas Higginson, el único literato con el que Emily tuvo contacto en su vida a través de una larga y copiosa correspondencia, que por sí sola se distingue como una de las más notables colecciones de cartas del siglo XIX. Higginson vio a Emily solo en una ocasión, y el recuento que escribió de su visita nos resulta ahora precioso. Años después pagaría su hospitalidad haciéndose cargo de la publicación de su primer libro. La impresión de un genio poético original, totalmente nuevo, se abrió paso en mi mente de inmediato, dice Higginson, aunque más adelante agrega: indudablemente me impresionó su tremenda tensión y en parte su anormalidad. Era demasiado enigmática para mí. La obra de Emily Dickinson sigue siendo terriblemente enigmática para cualquiera que se le aproxime. En esta corta selección que aquí presentamos al lector, se ha respetado la puntuación y el uso de las mayúsculas, un poco extravagante, de los textos originales, de tal forma que pueda conservarse en lo posible el espíritu que le animó a escribirlos. En última instancia, a pesar de la brevedad de sus poemas, nos queda la sensación de estar frente a una gran obra. en ese inmenso, interminable poema que todos los poetas han escrito y siguen escribiendo a través de los siglos, los versos de Emily Dickinson tendrán siempre la rara cualidad de parecernos irreemplazables. Valiente es aquel que lucha, pero tiene más valor aquel que lleva en el pecho su calvario de dolor. Aquel que cae sin ser visto, aquel que invisible gana, cuyos ojos moribundos ninguna patria reclama. Procesiones emplumadas, puros ángeles parecen, sus pasos, rango tras rango, con uniformes de nieve. Oh, the snow, it melts the soonest when the winds begin to sing. And the corn, it ripens fastest when the frosts are setting in. And when a young man tells me that me face he'll soon forget, before we part I'd better crown, he'd be fain to follow it yet. Oh, the snow, it melts the soonest when the winds begin to sing. And the swallow skims without a thought as long as it is spring. But when spring blows and winter goes, me lad and you be fain with all your pride, for to follow me where it cross the stormy main. Oh, the snow, it melts the soonest when the winds begin to sing. And the bee that flew when summer shone, in winter he won't sing. And all the flowers in all the land, so brightly there they be. And the snow, it melts the soonest when my true love's for me. So never say me farewell here, no farewell I'll receive. You can meet me at the stile, you'll kiss and take your leave. And I'll wait here till the woodcock crows, or the martin takes his leave. Since the snow, it melts the soonest when the winds begin to sing. Espejándonos. Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura acerca de esta brevísima biografía de este excéntrico maestro del siglo XIX-XX, Gurdjieff. En el verano de 1924, Gurdjieff sufre, camino a París, un accidente de automóvil casi fatal. Los médicos no dan esperanzas de vida, pero el agonizante se recupera milagrosamente, creando a su alrededor una atmósfera todavía más mítica. El accidente sume a Gurdjieff en una crisis y resuelve dar rumbo distinto a su labor. Aleja a los parásitos con el pretexto de que se cerraría el instituto y empieza a escribir, con la ayuda de Olga de Hartmann, su obra Relatos de Belcebú a su nieto. Desde luego, no usó el lenguaje establecido. Muy por el contrario, su atrevida sintaxis, disgregaciones, dislocaciones secuenciales y complicado estilo lo hacen una obra espiritual de ficción complicada y polémica. Quizá porque con todo lo gurdjieffiano, la verdad solo puede alcanzarse experimentándola por sí misma. Los siguientes años no son fáciles. En 1926 muere su mujer, Julia Ostrowska, de un cáncer prolongado. Las deudas de Fontainebleau son cuantiosas y la salud del maestro está muy debilitada. Se suma a su desaparición por el poco nivel de desarrollo de sus discípulos. Inicia la producción de su libro, que más tarde se llevaría al cine, Encuentros con hombres notables, al mismo tiempo que facilita el alejamiento de los de Harman y otros seguidores y continúa con sus viajes a Norteamérica. Finalmente, en 1933, pierde en definitiva la mansión que los albergó durante más de una década. De regreso a París, Gurdjieff se aboca a continuar su obra literaria y a emprender varios viajes, muchas veces conflictivos. Nuevos y antiguos seguidores se agrupan en torno de él en su departamento. Gurdjieff comienza a cosechar en terreno complicado, ya que debe conjugar, pensando en el futuro, la interacción de discípulos de origen, nacionalidad y desarrollo muy disímiles. Sus habilidades comerciales le permiten sobrellevar la Segunda Guerra Mundial sin mayores sobresaltos. Los pupilos se agrupan para compartir y aprender en un departamento atestado de gente en el que la actividad comenzaba a mediodía con la lectura de los escritos aún inéditos del maestro. Le seguía la comida ceremonial de media tarde. Entonces, los invitados se retiraban para regresar a la noche, continuando los diálogos y las lecturas. Después de una cena tardía, se iban a las 2:30 de la madrugada. En 1949 realiza su última visita a los Estados Unidos para supervisar la edición de sus libros. Ese mismo año su salud empeora y tras realizar la coreografía de su último movimiento, el número 39, se desploma y es conducido al Hospital Americano de Neuilly. Rodeado de discípulos, antes de caer en la inconsciencia, les lega su última ironía: «Os dejo metidos en un lío». Falleció en la mañana del 29 de octubre y fue sepultado en Fontainebleau, a Bonn, junto a su madre y a su esposa. Después del solemne entierro, Salzmann dijo a sus discípulos: «Cuando un maestro como el señor Gurdjieff desaparece, no puede ser reemplazado». La tradición. El sistema de Gurdjieff es un cuerpo coherente de ideas y métodos interrelacionados, en el que el principal tema es el estudio de las condiciones del ser, tomado desde el punto de vista de la posibilidad de la unidad interna y la evolución consciente. No es fácil, en pocas palabras, abordar una tradición tan compleja y rigurosa. Solo podemos limitarnos a recordar algunos de los principales temas gurdjieffianos con la esperanza de abrir una modesta brecha que permita entrar un rayo de luz en las conciencias dormidas. Esta no es más que una invitación a indagar más a fondo en la tradición. Para Gurdjieff, el hombre es un ser plural. No hay tal yo, decía, o más bien hay cientos de yo, miles de pequeños yoes en cada uno de nosotros. Estamos divididos interiormente, pero no podemos reconocer la pluralidad de nuestro ser sino a través de la observación y el estudio. En cierto momento es un yo el que actúa, al momento siguiente es otro yo. No funcionamos armoniosamente debido a que nuestros yoes son contradictorios. Al nacer, el niño es esencia, un ser con esperanza, pero a medida que crece pierde su particularidad a causa de las experiencias reales. Se va formando la personalidad, nuestra máscara o revestimiento social que ahoga a la esencia. Aunque indispensable, la personalidad es en la mayoría de los casos una serie de prejuicios, posturas, sueños, modos de manipulación y neurosis, alineados respecto de la esencia de manera arbitraria. Invadida por la legión de yoes, no permite al hombre la posibilidad de desarrollar su verdadero ser. La atención y la observación de sí y el recuerdo de sí mismo permiten al hombre liberarse de las identificaciones e imaginaciones que lo mantienen sumido en un estado de sueño hipnótico. Solo un hombre en el más alto estado de ser es un hombre completo. Todos los otros son meras fracciones de hombre. La ayuda exterior necesaria vendrá de maestros o del sistema que estoy siguiendo. Los puntos de partida de esta observación de sí son: que no soy uno, que no tengo control sobre, no, sobre mí mismo, no controlo mi propio mecanismo. No me recuerdo a mí mismo. Si digo, yo estoy leyendo un libro o no me doy cuenta de que yo estoy leyendo, eso es una cosa. Pero cuando estoy consciente que yo estoy leyendo, eso es recuerdo de mí. Espejándonos. Para explicar qué es un ser más elevado, Gurdjieff habló de diferentes etapas que puede vivir un ser humano. Hay varios estados de conciencia. El sueño, en el cual nuestra máquina sigue funcionando a presión muy baja. El estado despierto, en el cual estamos en este momento. Estos dos estados son los únicos que conoce el hombre corriente. Lo que se llama conciencia de sí es el momento en que un hombre se da cuenta tanto de sí mismo como de su máquina. Lo tenemos por destellos, pero solamente por destellos. Hay momentos en los que se da cuenta usted no solo de lo que está haciendo, sino también de usted mismo haciéndolo. Usted puede ver tanto el yo como el aquí, de yo estoy aquí, tanto el enojo como el yo que está enojado. Llame a esto recuerdo de sí mismo. Ahora, cuando usted se da cuenta completa y constantemente del yo y de lo que está haciendo y de cuál yo se trata, usted se vuelve consciente de sí mismo. La conciencia de sí es el tercer estado. Este es un punto cumbre, ya que solo a partir de este tercer estado el hombre es capaz de desarrollar su esencia y llegar a ser un hombre número 4, equilibrado y cabal. Entonces tendrá la posibilidad de construir su alma y sus otros cuerpos para cumplir con los destinos superiores de la evolución cósmica a través del acceso a un estado llamado conciencia objetiva. Uno de los símbolos que Gurdjieff rescató de las enseñanzas orientales milenarias fue el eneagrama o figura de 9 lados. En este modelo dinámico se sintetiza a niveles macro y microcósmicos sus leyes de 3 y de 7. En las danzas sagradas manifestó en movimientos la evolución de este símbolo universal. Siempre rodeado de gente, Gurdjieff tenía con sus discípulos una relación intensa y muchas veces dramática. Con una mirada, el maestro desnudaba psicológicamente a sus alumnos y los sorprendía en toda su verdad. Ouspensky recuerda que acercársele era siempre una prueba. Exigente, pero a la vez generoso y protector, Gurdjieff obligaba a quienes lo seguían a adaptarse a una disciplina que a ratos parecía incoherente. Pero para ellos, este poderoso maestro espiritual constituía la única esperanza de desarrollo y liberación. Él era el contacto viviente con las fuentes ancestrales de la sabiduría y su notable inteligencia los guiaba por caminos prácticos donde nada puede ser entendido si no se experimenta por sí mismo. El justo rendir un homenaje a todos esos idiotas en el lenguaje gurdjieffiano no significa estúpido, sino simplemente lo propio, que no solo siguieron a Gurdjieff por los intrincados caminos de una vida insegura y aventurera. Gracias a sus esfuerzos por registrar en forma escrita la enseñanza, mucho de la tradición oral del maestro ha podido llegar hasta nosotros a través de ellos. Ouspensky es el más conocido porque divulgó el sistema por medio de escritos y grupos propios en Inglaterra y Norteamérica. Uno de los mitos de la tradición es precisamente la relación bastante conflictiva entre Ouspensky y su maestro. En su legendaria obra En busca de lo milagroso, fragmentos de una enseñanza desconocida, consiguió capturar en forma magistral el sistema de ideas interconectadas que quizá fueron explicadas solo para sus propios oídos. Tomás y Olga de Harman, el compositor Tomás de Harman, trabajó arduamente con Gurdjieff para registrar las pautas musicales de los movimientos. Su esposa Olga jugó al lado del editor Horace un rol notable en la publicación de las obras de Gurdjieff. Jean de Salzman, coreógrafa y bailarina, gracias a ella se preservaron las danzas sagradas. Después de la muerte de Gurdjieff, siguiendo sus instrucciones, impulsó en varios países la creación de las fundaciones y sociedades Gurdjieff. Existen cuatro caminos para el trabajo sobre sí. El camino del fakir, el primero, pone énfasis en el trabajo del cuerpo. El camino del monje, el segundo, en las emociones. El camino del yogui, el tercero, en el intelecto. Y el cuarto camino, que es el de Gurdjieff, trabaja simultáneamente sobre los tres centros. Cada uno de estos cuatro caminos tiene sus propias dificultades, pero la peculiaridad del cuarto es que el ser humano debe trabajar desde las circunstancias variables de la vida. El discípulo no tiene aquí posibilidades de esconderse en una montaña a meditar. Debe lidiar con las cambiantes condiciones externas, manteniendo el sentido y el sentimiento de trabajo y practicando la no identificación en medio de los sucesos y desdichas cotidianos. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Every time I shed tears in the last past years, when I pass through the hills, oh, what images return. Oh, I yearn for the roots of the woods, that origin of all my strong and strange moods. I lost something in the hills. I lost something in the hills. I grew up in declivities. Others grow up in cities, where first love and soul takes rise. There were times in my life when I felt mad and deprived. And only the slopes gave me hope when I pass through the leg high grass I shall die under the jessamine I shall die in the elder tree I need not try to prepare for a new coming day where is it that fills the deepness I feel You will say I'm not rubbing the hood, but how could I hide from top to food that I lost something in the hills? I lost something in the hills, oh, I lost something. And away Oh, I know far the west these hills exist marked by apple trees marked by a straight brook that leads me wherever I wanted to Well, I lost something Nos estamos despidiendo con Eliot. Envejecer, el viaje hacia la simplicidad. Rápido, ahora, aquí, siempre. Una condición de completa simplicidad, costando no menos que todo. My man. Went away My man went away I said I'd miss him every night and day Then I began to look around Wish I could show you what I found Sweet substitute Sweet substitute He tells me that he's mine, all mine Every time I tell him You know love is blind He's got such love and ways Got my head in a daze My new recruit is mighty sweet and cute I'm crazy about my substitute loving ways got my head in a daze my new recruit is mighty sweet and cute I'm crazy about my substitute crazy about my substitute